Nos acercamos a la municipalidad para hablar de lo sucedido este fin de semana en el barrio Leguerita con el corte de agua. Para ello estamos con el secretario de Obras Públicas, Mauricio McCormick. Buenos días, Mauricio. Muy buenos días, Alejandro, y muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, Mauricio, ayer en horas de la mañana avisaron que no iba a haber agua en el sector de Leguerita debido a un problema. Queríamos que nos cuentes cuál fue el problema. Bueno, nosotros en la zona de Liguerita tenemos más de una provisión de agua. Una de ellas se vio afectada ayer por tema de corte de luz. Ahora, el corte de luz venía en referencia a que durante el sábado de la noche hubo un robo de cables y en esta acción del robo de cables se produjo un puente, o sea, un contacto que se hace entre un cable y otro y se unieron dos fases de EPEC. Amén, que también habían robado el cable del neutro, que va un poquitito más abajo. Así que estaba todo junto. Alumbrado público, neutro, los de EPEC y demás. Y se hizo un cortocircuito importante que dejó en muy malas condiciones parte del tendido eléctrico. Y EPEC estuvo viendo dónde estaban los cortes que se habían producido, ya sea fusibles que habrían saltado y demás. Ahora, ¿eso qué ocasionó? Digamos, ¿qué es lo que tiene que ver con el agua? Bueno, justamente, como hubo una zona importante de la zona de Leguerita, del barrio de Leguerita, sin luz eléctrica, o sea, sin corriente eléctrica por parte de la provisión de EPEC, así también nos sucedió a nosotros con los pilares que alimentan los tableros de las bombas. No solo eso, sino que parte del cableado de una de las bombas también se resintió y se terminó derritiendo, así que bueno, hubo que hacer todas esas reparaciones a posterior de la acción o del trabajo que estuvo haciendo EPEC. El personal de alumbrado público, en conjunto con EPEC, en conjunto con bomberos, en conjunto con personal de la telefónica, estuvieron trabajando el sábado a la noche, o sea, madrugada del domingo, hasta aproximadamente 4:30 de la mañana. Realmente el daño es algo en lo cual nosotros hacemos hincapié siempre. No es solo cuando arrancan y retiran y roban el cable que hay que restituirlo, sino que en esa acción rompen luminarias, rompen contactos, rompen morcetos. En este caso puntual, producen un cortocircuito, lo cual generó que hubiera un cable cortado que estaba en la vía pública, que estaba energizado. O sea, se está incurriendo en una situación que ya no es solo el tema del robo, sino que genera un riesgo de corriente eléctrica muy, muy, muy peligroso, en el cual cualquier transeúnte puede quedar electrocutado. Entonces, más allá de resentir el servicio eléctrico, el servicio de agua, generar un gasto impresionante para la reposición de cables, ya sea en las empresas como EPEC o cableado que también tiene la telefónica de Villajardino, con la fibra óptica y demás. Aparte lo del alumbrado público municipal, bueno, sobre todas esas cosas está el riesgo que se está generando, que es un riesgo de vida. Entonces, bueno, tenemos que empezar a ver un poquitito con cuidado qué es lo que está sucediendo y bueno, siempre aguardando un gesto positivo por parte bueno, las autoridades que les compete el tema, ya sea la fiscalía, ya sea la policía, bueno, que haya algún tipo de determinación para que estos temas no sigan sucediendo, porque reitero lo mismo, Alejandro, no es nada más que el robo que genera un daño impresionante, es el riesgo que se está generando que, bueno, puede ser muy peligroso. Obviamente esto viene sucediendo. En la semana hubo varios lugares del pueblo que estaban sin luz eléctrica. Yo he visto que ya como se conformaron dos grupos de trabajo, la nueva camioneta que compró la municipalidad también está en servicio y así todo cuesta volver a reponer no solamente el cable, sino los trabajos para que esto funcione. ¿Los trabajos de la higuerita ya han culminado y hay agua? Sí, ya está funcionando adecuadamente. Ya el día de ayer se restituyeron esos tramos de cable que habían sido quemados, digamos los que se quemaron, sobre todo que eran los de la bomba, y bueno, se restituyó parte de lo que es alumbrado público. Sobre todo eso, digamos, o al margen de todo esto, seguimos, como vos decís, reponiendo distintos tramos de cableado, distintos vanos de cableado que han sido robados en el último tiempo y un buen tiempo atrás también. Hay zonas de la localidad que todavía no hemos podido restituir el cable, pero bueno, es mucha la cantidad de cable que se está reponiendo en la vía pública. Estamos dando energía a algunos lugares que hace un buen tiempo que no lo tenían, y bueno, hay tantos otros que faltan, bueno, haciendo todo lo que se pueda. A la par de eso, también nosotros vamos haciendo, cumpliendo con todos los reclamos que se van produciendo. Y bueno, la realidad es que es una tarea ardua. Hoy tenemos cuatro personas en la calle, de parte del municipio, son dos cuadrillas, en cada camioneta van dos personas. Y bueno, vamos realizando estos trabajos. Realmente el inconveniente que se nos genera a raíz de los robos es magnífico, digamos, es algo, no sé cómo decirlo, superlativo, es algo mucho más grande que solo el robo del cable, que sería restituirlo y listo. Sería también la rotura de los elementos, la demanda del frentista que no puede lograr tener un alumbrado público decente y en condiciones. El vecino manifiesta permanentemente sobre el tema del pago de impuestos. No es que nosotros no restituimos la luz por falta de pago o con pago o sin pago, sino simplemente que lo que está ocurriendo es la realidad de lo que estamos viendo diariamente. Bueno, Mauricio, pedirle paciencia al vecino, ya se va a restituir el alumbrado público en los lugares donde no está. Yo el sábado, perdón, estuve en Roma y Trieste, donde algunos vecinos manifestaban que toda la semana habían estado sin energía eléctrica en las lámparas de la calle, y ya creo que el domingo volvieron a tener una zona que está siendo muy afectada por los robos. Y bueno, a avisarle a los vecinos que de a poco se va a ir restituyendo todo esto. Bueno, vos fíjate, mirá, una situación que se dio entre el viernes y el sábado. Resulta que haciendo unas recorridas de rutina por parte de una de las cuadrillas del sector eléctrico, se encontraron con un tramo de cable bastante importante, cerca de los 100 metros, sobre la Avenida Independencia, que no teníamos reclamo alguno. Lo que allí detectamos es que eso había sido sustraído durante la noche, digamos, del jueves, y por lo tanto nadie se había dado cuenta que no había alumbrado público a la mañana, ya estaba apagado el alumbrado, probablemente cuando los vecinos hayan salido a la calle, y íbamos a empezar a tener los reclamos a la falta de luz el día viernes, seguramente el sábado, domingo y lunes. Bueno, eso durante el viernes a la tarde lo pudimos colocar, pero sin ningún tipo de reclamo, sin que hubiera habido ningún tipo de reclamo. ¿Qué te quiero decir con esto? Daría la sensación que estarían preparando algún panorama, uno podría llegar a decir algo así. Lo cortan en cierto horario de la noche, se sabe que reclamo no va a haber durante la mañana porque no lo detectaron, el reclamo sería recién en la noche, esa noche es víspera de fin de semana, por lo tanto el personal municipal no está haciendo reparaciones y reclamos. El personal municipal en las guardias lo que hace es encendido apagado de tableros o alguna intervención que tiene que hacer, como este caso puntual de lo que sucedió el sábado de la noche en Negrita. Entonces, estamos viendo que como daría la sensación que estarían como preparando el panorama con estos cortes eléctricos en distintos lugares, probablemente para después provocar algún tipo de siniestro, ¿no? Bueno, avisar al vecino cuando ve estos movimientos extraños, llamar o a la policía o a monitoreo, que está a las 24 horas para avisar. Informamos desde la Municipalidad de Villa Yardino con Mauricio Macormi. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, muchas gracias y muy buenos días.